En Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovecha este ofertón solo por hoy, miércoles 5. 30% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas y también en marcas seleccionadas de papel higiénico y pañuelos. Válido solo por el 5 de marzo de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.